Buen día, ¿cómo anda Aldo? Bien, bien. ¿Cómo va? ¿Todo bien, tranquilo? Todo más bien. ¿Cómo está Florida? Muy lindo, muy soleado. Sí. Un día muy bonito para, sí, para hacer algunos, andar por la calle. Voy a tener lo que me queda del día, hacer algunos trámites, todo ahí, sobre todo refiriéndose al tema de la renovación de mi pasaporte. ¡Epa! ¡Epa! Me voy a ver si me dedico a eso. Sí. Bueno, y lleva unas horitas eso, ¿no? Sí, tengo que pasar por la jefatura y después, por lo menos, si me da el tiempo, llegar hasta la el viaje es mayo, me decía, ¿no? Sí, 17 de mayo. Y bueno, estaré hasta fin de mayo, unos 10 días. Un viaje hermoso, Un viaje hermoso, Sí. Además, por suerte, con poca escala y algo que eso sí lo planifiqué con relativo tiempo. Ahora está más difícil de conseguir pasajes ya a esta altura del, claro, del año. Sí, no es fácil. ¿Vamos a hablar hoy? Cuénteme. Sí, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hacer un poco un repaso de la lógica de esta columna, antes que nada, para introducirnos un poco en el tema y contar por qué tratamos este tema hoy. Bueno. Nosotros, por ejemplo, somos de usar poco las efemérides, las fechas. Hacer alusión a lo que se recordaría en los próximos días. Pocas veces lo hacemos, y generalmente cuando lo hacemos recordando fechas que nadie recuerda. Uh-huh. Que es un poco el caso, y importantes que nadie recuerda, generalmente por intereses, por razones encubiertas, por intereses políticos, por contradicciones de una historia oficial que se ha impuesto por contradicciones de discursos oficiales, que es el caso de una fecha que se va a recordar dentro de unos días. Y también lo otro que está claro, cualquiera que me conoce a mí de años hablando por la radio, sabe que a mí me gusta darle siempre una tónica de humor. Me parece importante que la gente se divierta, se ría, se sorprenda, se entretenga contando, escuchando historias y aprendiendo la historia, ¿no? Hay, claro, efectivamente una forma de aprender y de descubrir divirtiéndose, ¿no? Los países que tienen los mejores índices de educación son los que tienen más claro ese asunto, ¿no? Claro. Por eso muchas veces me paran por la calle acá en Florida, para, yo fíjate, ya acá en Florida empecé y ya llevo tres semanas hablando una vez por semana, y ya hay gente que me ha parado por la calle para insistirme siempre con eso, ¿no? De que pensar que yo creía que la historia era aburrida y qué sé yo. Dale. Pero a mí tampoco a mí a veces me preocupa que no terminemos cayendo también en eso, ¿no? Es decir, no terminemos mostrando más de lo mismo, ¿no? Es decir, sumándonos a la lógica de la civilización del espectáculo y haciéndole creer a la gente que la historia es solamente una cuestión divertida. Por eso nosotros a veces hemos hablado, por ejemplo, cuando todo el mundo hablaba del Día de la Mujer y hablaba de las virtudes de las mujeres, bueno, a nosotros se nos ocurrió ir a contraflecha como siempre, provocar como siempre, hablando de otro lado oscuro de las mujeres, de algunas mujeres de la historia, ¿no? Como fue nada menos que las supervisoras de los campos de concentración nazi. Sí, es verdad. Y a veces, es decir, el aficionado a la historia, el que lee historia, que disfruta de la historia, sabe bien que la historia se presta para todo porque la condición del ser humano tiene esas complejidades, ¿no? Entonces uno puede emocionarse viendo cómo se construyeron las pirámides de Egipto, en Machu Picchu, las catedrales góticas, pero también tiene que saber horrorizarse ante los crímenes de lesa humanidad del nazismo, del Plan Cóndor, ¿no? Y saber que bueno, que hay momentos para reírse estudiando historia, y hay momentos para conmoverse, hay momentos para sorprenderse, y hay momentos para replantearse la condición del ser humano, ¿no? En estos días se va a conmemorar, mejor dicho, se va a dar un año más de una fecha que generalmente pasa sin pena ni gloria, que los medios de prensa le dan poca importancia porque los que lo recuerdan son muy pocos y a veces limitados a algunos ámbitos académicos o alguna especie de tribu antropológica, que es el tema de la matanza de charrúas. Uh-huh. Algo de lo cual se ha construido todo un castillo de naipes mitológicos, que ha sido muy creíble durante mucho tiempo, y que bueno, ya no se sostiene más, pero del cual yo creo que todavía se tendría que decir más con la seriedad que corresponde también, ¿no? Porque a veces de un lado y de otro se dicen muchos disparates que terminan desprestigiando un tema que es preocupante, ¿no? Claro. No es un tema menor decir que en Uruguay, cuando el país se funda como república independiente, al año ya se produce un genocidio, ¿no? Un genocidio étnico, que tiene todas las connotaciones de un genocidio. Y un genocidio que ha sido muy olvidado, que ha sido sistemáticamente negado, y además un país como el nuestro que... Y bueno, que recién en los últimos años ha tenido una valoración, un estudio más serio, pero que creo que no le ha llegado del todo a la gente en su real dimensión. De todos modos, creo que hoy cuando uno habla de estos temas, la gente tiene un poco más claro de qué habla, ¿no? Sí. Uruguay fue, por ejemplo, el primer país del mundo que reconoció la matanza que hicieron los turcos contra los armenios. El primer país del mundo, 1965. Uh-huh. Se cumplirían 50 años de la gran matanza, ¿no? Que fue la última de una serie de matanzas que hicieron los turcos. Pero en esa época todavía el Uruguay estaba muy lejos de hacer una mirada global de lo que se había hecho al año de iniciada la República, ¿no? Estamos hablando uh-huh. del 11 de septiembre de 1831. Muchas veces se analizó, se denunció esto desde una mirada partidaria, es decir, no era casualidad que los blancos fueran los que recordaran mucho esta historia trágica y que los colorados la negaran. Lo que hizo el Partido Colorado con respecto a este tema fue muy muy triste, realmente, y lo sigue siendo un tema muy triste, la forma de valoración de los episodios históricos, de los cuales nadie se tendría que sentir hoy aludido por cosas que pasaron hace casi 200 años, ¿no? Pero que todavía, lamentablemente, tenemos una cultura política bastante mediocre, que hace que las colectividades políticas a veces prefieran tapar, negar, minimizar, antes de asumir, ¿no? Claro. Las instancias por las que ha pasado el Partido Colorado son muy claras. Primero, lo negó directamente, ¿no? Negó que... Porque estamos hablando nada menos que el principal responsable de esta matanza fue quien se le atribuye la fundación del Partido Colorado, ¿no? Partido que a su vez ha escrito la historia oficial en este país durante unos 160 años, ¿no? Ha decidido qué cosas recordar y qué cosas no. Sí. Y nos ha marcado un poco la memoria, ¿no? Entonces, al principio lo negó, y lo sigue negando en algunas oportunidades, pero después trató de justificarlo. Y cuando se vio que aquello era injustificable, se trató de minimizar, ¿no? Por ejemplo, te voy a leer lo que dice Marta Canessa de Sanguinetti, una historiadora que es esposa de un ex presidente del Partido Colorado, muy obsesionado con justificar la matanza de Salsipuedes, obsesionado con justificar la matanza de Salsipuedes. Y en una colección que sacó Banda Oriental sacó dos colecciones muy buenas, una de historia uruguaya, que incluso se sigue actualizando, y esta que también se sigue actualizando, ha salido una biografía de Serén y creo que una de Wilson también, uh-huh. Y que han sido además muy reeditadas por El País, por La República. La otra, que se conoció como la colección Los Hombres, era de biografías, ¿no? Entonces, bueno, Artigas, Sarabia, Máximo Santos, Timoteo sí. Aparicio, en fin, Oribe, Rivera, bueno. Y en este caso, a diferencia de la otra, las biografías estaban muchas veces escritas por historiadores o aficionados a la historia que tenían un perfil político, ¿no? Entonces era obvio que la biografía de Oribe estaba marcada. Aparicio, iban a ser, claro, escritas por un blanco, ¿no? Y bueno, y la de Rivera, que se llama Rivera, un oriental liso y llano, está escrita por Marta Canessa de Sanguinetti, que como buena historiadora que es, que proviene del mundo académico, no es ninguna aficionada, cuando le interesa destacar cosas, las destaca muy bien, Y cuando, pero todavía tiene esa escuela, ¿no?, de que lo que no me conviene, prefiero no decirlo o minimizarlo. Yo te voy a leer un fragmentito, unos renglones apenas, de lo que dice en la página 57, en su biografía de Rivera, ¿no?, donde, bueno, habla de toda la vida, de todas sus campañas militares, de sus correrías políticas, en fin. Sí. Lo referido a esto, dice, la primera salida a la campaña, que va de enero a julio, es decir, cuando ya era presidente, en 1831, la tiene que hacer antes de que pasen los 2 meses iniciales de su mandato. Debe combatir las hordas de charrúas que en el norte del país, reunidos en unos 600 hombres, bueno, habían arrebatado tropas de miles y miles de 500 cabezas, a pesar de las medidas represivas tomadas por los dañados en defensa de sus intereses. Punto, y ya prácticamente sigue con otra cosa. Debe combatir las hordas de charrúas. Me quedo con esa parte. Debe combatir las hordas de charrúas que estaban en el norte del país, ¿no? Bueno, en realidad, ¿qué fue lo que sucedió? Porque parecería que esto de debe combatir unas hordas de indios que están en el norte, no hay más remedio que salir a combatirlo. Es como una cosa que me está ajeno a mí. Sí. Son unos malones que, bueno, incivilizados. O me están molestando, ¿no? Claro, que no tienen, no hay forma, que eso fue la forma, también el propio Rivera en algún momento trató de justificarlo, no hay forma de incluirlos a la civilización, a la vida integrada, a una sociedad civilizada, del trabajo. Y bueno, en realidad los hechos son... cuando uno ve los documentos de otros historiadores que usaron y que siempre estuvieron ahí, no es que alguien hizo un hallazgo de golpe, ¿no?, y pudo reescribir la historia completamente distinta. Los documentos que te voy a leer acá, Marta Canesa de Sanguinetti los conoce perfectamente bien, y si no los quiso poner fue porque no le convenía a su discurso, cosa que no es nuevo. Si ya Francisco Bauzá, por ejemplo, que fue el primer gran historiador, un gran historiador, también hacía lo mismo, ¿no? Tenía una pluma sumamente ágil, también un historiador colorado. Muy seductora, su relato impactante, de una gran erudición y con una minuciosidad fáctica sorprendente, que no aburría, ¿no?, que no agobiaba. Y sin embargo, bueno, por ahí, yo qué sé, hablando de Artigas, no metió la misión Pico Rivarola porque le desarmaba toda la teoría que tenía él, ¿no? Uh-huh. Y e incluso el propio Pibel Devoto se jactaba de decir que él, cuando un documento no le convenía a su discurso, no lo ponía, ¿no? Es decir, que acá hubo toda una escuela de historiadores, una escuela historiográfica que atentó contra la historia, o por lo menos que atentó contra la verdad histórica. Pibel Dale. Devoto, que fue maestro de profesores, fue un gran destructor de documentos. O sea, hay cosas que nunca nos vamos a enterar porque él decidió que no nos enteráramos, ¿no? Pibel Devoto, bueno, era blanco, ¿no? O sea, que este no es un vicio de exclusivamente del Partido Colorado, ¿no? Sí. Bueno, el asunto es que los charrúas, que hasta a veces se ha llegado a negar su existencia, porque es cierto que los guaraníes llamaban charrúas a todo lo que no eran guaraníes, ¿no? Un poco como los griegos, que llamaban bárbaros a todos los que, ¿no?, barbareaban, no hablaban su idioma, ¿no? Pero también es cierto que fueron una tribu difícil de integrar, ¿por qué? Bueno, porque eran nómades, porque eran cazadores, porque vivían de la recolección, de la caza y de la pesca, y porque no necesitaban no se los podía integrar fácilmente con una doctrina, con un dogma, y con un modo de producción que no fuera el que ellos estaban acostumbrados, y la llegada de la ganadería que introdujo Hernandarias fortaleció, digamos, esos hábitos. Uh-huh. En una campaña también muy despoblada, tardíamente civilizada por el Imperio Español. Bueno, pero tampoco es cierto que no se pudieran integrar a ese mundo civilizado, que no tuvieran hábitos laborales y que prefirieran vivir del saqueo. Hay dos ejemplos. Uno antes de la matanza de Salsipuedes y otro después. El primero es el propio Artigas. Artigas los integra perfectamente a su causa, a su revolución, a su proyecto político, a su proyecto económico, pero les da algo a cambio, ¿no? Es decir, piensa la revolución en función de gente como los charrúas, ¿no? Cuando dice que los más infelices serán los más privilegiados, está diciendo que, bueno, que una parte de, que a la hora de hacer un reparto de tierras, por ejemplo, claro, ¿no? Bueno, va a tener en cuenta justamente a los más olvidados, históricamente. Claro. Así le fue también al propio Artigas, ¿no? Pero, sin embargo, quienes defendieron hasta último momento la causa artiguista fue justamente gente como los charrúas, ¿no? Que entendían que ahí estaba la salida digna a un futuro posible dentro de los desafíos que les imponía, digamos, la civilización. El otro ejemplo posterior a Salsipuedes, que lo mencionan muy bien dos historiadoras muy muy serias, ¿no? Que venían de la escuela marxista, ¿no? Que era Lucía Sala de Turón y Rosa Alonso, que en este caso, esta última fue profesora mía en el IPA. Ellas dicen que los charrúas que sobrevivieron a la matanza de Salsipuedes en general dispararon hacia Entre Ríos y se emplearon como peones de estancias, ¿no? O sea que no tenían ningún problema en ser gente asalariada, gente sí, trabajadora. Ajá. Pero además, ¿de qué hablamos cuando hablamos de los charrúas? Bueno, hablamos de una nación pequeña, ¿cierto? Pero con unos hábitos de conducta que no eran fáciles de... Que hacían que no fueran fáciles de dominar, de someter, como podían serlo los guaraníes, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Eran más rebeldes, ahí está. Eran gente rebelde a la cual había que traerles una propuesta, no un dogma y un mandato, digamos, ¿no? Y Artigas eso lo entendió muy bien, porque además Artigas, entre las cosas maravillosas que tiene la vida de Artigas, que se parece mucho a Cristo, sí, en ese sentido, es que gran parte de su historia, la parte más sustancial de cómo se forjó su sí, personalidad, sí, sí, su ideología, no la conocemos, son años perdidos. Sí. ¿No? Años perdidos. Aldo, disculpa sí, que te corte. Sí. Cuando hablamos de los incas, uh-huh, cuando hablamos de los mayas, claro, hablamos de civilizaciones, por así decirlo, sí, muy sí, inteligentes, sí, de avanzada, ¿no? Claro, claro. Los charrúas, ¿andaban por esa línea? O... No, por supuesto, no, todo lo contrario. Todo pero lo contrario. Para los pero es los que quechua, era, por ejemplo, su sapiencia no era tal. Claro, no. Bueno, no es un tema de sapiencia. Es un tema de una forma de organizar la vida diferente en función de las oportunidades que le daba la naturaleza. Los incas no tenían más remedio que crear una, no tuvieron más remedio que crear una civilización, porque bueno, uno cuando va al Perú, cuando sí, recorre el camino del Inca, cuando va al Machu Picchu y se imagina, y además se hace el esfuerzo de imaginarse sí, lo que hoy son carreteras, lo que hoy son caminos, pueblos y vías férreas tapadas por la naturaleza. Lugares donde hay terremotos y por lo tanto hay que organizar una religión con otro criterio. Uno se da cuenta, los mayas mismos, ¿no? Que vivían claro, en medio de la selva y tenían que abrirse camino desarrollando la agricultura. Claro. Uno ve que ahí las condiciones exigieron, ¿no? Obligaban. Había más población también. Los obligaba. Egipto, ¿no? Egipto nació sí, como civilización porque el Nilo se los imponía, ¿no? Y los desiertos que había a los costados. Claro. Entonces, pero más allá de eso, no era gente inadaptable a, como se ha hecho creer, digamos, la historiografía, parte de la historiografía, porque también es cierto que muchos de estos documentos que hoy tenemos, los tenemos porque hubo gente que los escribió en su momento, que los recopiló, que tuvo otras miradas diferentes. Entonces, lo que quiero destacar es que, por ejemplo, cuando Artigas creó su guardia de lanceros personal, por ejemplo, con charrúas, y eran gente muy fiel, muy disciplinada, es decir, estamos hablando de guerreros que a su vez se adaptaban a la vida del soldado, que es una vida de lealtad, de respeto jerárquico, de obedecimiento, es decir, no eran gente que tiraba flechazos por tirar, como hoy tiran de repente balazos en algún barrio marginal de las afueras de Montevideo, porque sí, ¿verdad? Es decir, y Artigas muchas veces a la salida de sus batallas, que en general las perdió todas, salía vivo de esas batallas, en parte porque, bueno, de repente de una escolta de 30 charrúas, la tercera parte morían, ¿no? Para permitirle escaparse. No, no. Y ellos, sin embargo, se integraban de una forma muy particular, a diferencia de otros indios, ¿no? Ellos, por ejemplo, en el Éxodo, que fue un momento de comunión, digamos, por un proyecto político, se sabe que ellos, bueno, acompañaban, escoltaban el ganado, escoltaban la procesión, pero, por ejemplo, cuando acampaban con su gente al costado, ¿no? Al costadito. Claro. Porque a diferencia de un gaucho solitario, ellos tenían su familia, hablaban su lengua, tenían sus hábitos, pero eso no quería decir que no se los pudiera integrar. Es más, Artigas, que no, yo te decía hoy que lo comparaba un poco con Cristo, y puede parecer un poco grotesco esto, pero de Cristo la mayor parte de los años de su vida no sabemos dónde fue a parar, ¿no? Y con Artigas pasa algo parecido, y pasa algo parecido porque en la familia de Artigas se había decidido, como se decidía en aquella época, en una familia española, que bueno, alguno de los hijos tenía que ser cura, y habían decidido que Artigas, nada menos que Artigas, fuera cura. Y él, frente a esa situación, disparó, se fue, agarró el caballo y disparó para el medio, para el norte, para la campaña más profunda, uh-huh. Y no se sabe dónde anduvo todos esos años, ¿no?, de juventud. Pero obviamente anduvo con los indios. Y de los indios aprendió mucho, aprendió que no era gente que simplemente se la debía de temer, sino que más bien se la tenía que saber respetar, con la que se podía construir un futuro en común, y como efectivamente después lo logró. Y como no le tenía miedo a los indios, cuando elaboró la reforma agraria, que era un reglamento provisorio y todo lo que me quieran, pero a mí me gusta llamarlo todavía, creo que se puede usar la expresión reforma agraria, él además, que diciendo que bueno, que los indios iban a tener prioridad y las viudas, los casados sobre los solteros y las viudas con hijos y qué sé yo, mandó del gobierno de Buenos Aires traer más indios, ¿no? Y mandó traer unos 400 indios avipones, ¿no?, que eran indios muy guerreros también, pero que no se sabía muy bien qué hacer con ellos, y él dice: estos robustos brazos darán un nuevo ser a estas fértiles campañas que por su despoblación no descubren todo lo que en sí encierran, ni toda la riqueza que son capaces de producir. Es decir, necesitamos gente, claro. Necesitamos acostumbrar a esta gente a trabajar, necesitamos nutrirnos de su propia experiencia, no solamente enseñarle cómo son las cosas. Y bueno, y esa gente además creyó en Artigas, creyó en su proyecto, peleó por ese proyecto, y una vez derrotado el artiguismo y creada la República, bueno, quien había heredado toda esa fuerza social, ese liderazgo en la campaña, ese carisma entre los gauchos y los indios en general, era Rivera, ¿no?, el principal caudillo, que en algún momento también lo abandonó, lo traicionó, intentó incluso asesinarlo a Artigas. Pero bueno, la realidad es que la gente ahora confiaba en 1830, confiaba en Rivera, ¿no?, que en una sociedad caudillista no es casualidad que el principal caudillo fuera el principal, sin rivales, dale, fuera el primer presidente de la República. Rivera, a su vez, gobernó de una forma muy particular. Él, a pesar de que era presidente, siendo presidente, él no quiso entregarle a nadie el mando directo de los ejércitos de campaña, ¿no? Básicamente de la caballería, digamos. Y él siguió actuando como comandante en jefe de la campaña y siguió recorriendo la campaña. Y por eso gobernó poco desde Montevideo. De hecho, en la segunda vez que asume, él jura una constitución que había desconocido él mismo, en condiciones muy irregulares y a punto de comenzar una guerra, al principio entre Rivera y Oribe, y después ya terminó siendo una bola de nieve que terminó en la Guerra Grande. Uh-huh. Pero él es el único presidente que ha jurado desde el interior del país, ¿no? La segunda vez juró desde Durazno. Claro. ¿No? Y por eso, bueno, hubo toda esa delegación que llegó hasta Durazno, entre los que estaba quien se supone, un español que se supone que fue el que hizo el escudo nacional, Maestro de Blanes, que es Juan Manuel Vesnes Irigoyen, y él llevó un libro de acuarelas, y por eso conocemos mucho de nuestra campaña, algunos pueblitos, algunos lugares como el Paso de Juan Chazo, ¿no?, que hoy es 25 de agosto, uh-huh. Los lugares por donde había balseros, y nos quedó una visión muy pintoresca de nuestra campaña, ¿no?, del sur. El asunto es que él también andaba por la campaña porque necesitaba aplacar los ánimos de gente que se estaba entrando a poner muy nerviosa. Rivera es un político convencional, de ese tipo de político que lamentablemente contamina mucho el ambiente político y que está acostumbrado a mentir a cualquier costo, a alcanzar sus objetivos personales a cualquier costo y que tiene una gran habilidad para mantener ilusionada a la gente. Entre ellos estaban los charrúas, ¿no? Pero no solo los charrúas, también estaban los guaraníes. Él había traído de las campañas de las Misiones gran población de guaraníes que lamentablemente no se supo aprovechar bien, pero por ejemplo en la frontera, para proteger la frontera del Brasil, él es el que funda Bella Unión con población guaraní, y después más adelante va a fundar también en San Borja del Sil otra población. Se ha dicho, y en esto, bueno, hoy no hay tiempo de hablar, de extenderme demasiado, pero es muy interesante la interpretación que hace, la que pretende hacer, mejor dicho, el discurso que nos quiere vender, que nos quiso vender en algún momento Sanguinetti, sobre todo al final de su mandato, de su segunda presidencia, que ya probablemente los colorados veían el declive del partido, y como siempre sucede cuando una fuerza política ve el declive de su partido, el ocaso de un partido que además ha tenido presencia histórica en la vida de un Estado, necesitan aferrarse a las viejas banderas, a los viejos íconos, ¿no? Y en este caso, Sanguinetti apostó mucho a recuperar la figura de Rivera y sacó un sellito, un sellito de correo, de Rivera, en un momento muy, muy cuestionable, donde además se estaba discutiendo todo esto, y dio un discurso que para mí es muy simbólico y que resume, de algún modo, qué es lo que la historia colorada nos ha querido vender y cómo ha ido puliendo, digamos, a través del tiempo ese discurso, ¿no? Y el eje central del asunto es, bueno, los charrúas había que matarlos a todos porque no servían para nada. Los que realmente servían, y eso dice a las claras de que Rivera en realidad no era un racista o no era un tipo que tuviera problemas con los indios, eran los guaraníes. Los guaraníes eran gente más integrada a la civilización desde los tiempos de los jesuitas, acompañaron a Rivera, nos dejaron todo un legado, y los charrúas no hicieron nada y no ameritan a ser recordados como algo valioso. En realidad eso también está alejado de la realidad, porque esta historia comienza con los charrúas y termina con los guaraníes, es decir, primero masacran a los charrúas y después masacran a los guaraníes, es decir, casi paralelamente. Rivera va primero por los charrúas, porque los tiene más cerca, y mientras los mantiene a cuentos, los mantiene entusiasmados, les tira con alguna cosita, les tira alguna chuletita a los guaraníes que estaban en Bella Unión. Pero después también los guaraníes se van a rebelar y bueno, también van a ser perseguidos, exterminados. Algunos sobrevivientes van a llegar a San Borja del Sil, y después ese pueblo de San Borja del Sil también va a desaparecer. Hay una hermosísima novela histórica. Esto es muy, muy interesante, cómo la novela histórica ha logrado sensibilizar a la opinión pública, ha logrado aportar a la memoria a veces mucho más que la historia académica. Y bueno, en ese sentido, con respecto al tema de los charrúas, hay una novela que salió además en el momento justo, ¿no? Cuando la gente quería recuperar la historia de este país y quería, y había una gran avidez, sobre todo por la novela histórica, más que por la historia, que es la novela de Tomás de Matos, de Bernabé, ¿no? Ahí se habla, sí, sobre la matanza de charrúas. Uh-huh. Pero después salió otro de los libros, también de banda oriental, quizá menos conocido, pero que, por ejemplo, la Comedia Nacional la llevó al teatro, que era de mi compatriota, mi coterráneo Eduardo Laurier, el ingeniero agrónomo Eduardo Laurier, que hoy es senador del Partido Comunista, en una novela, él también es historiador, tiene una buena historia de Florida, pero escribió dos novelas y lamentablemente no le pasó lo que le pasó a Vargas Llosa, ¿no? Es decir, no siguió escribiendo, se siguió dedicando a la política, sí, para desgracia de todos. Sí, ¿no? Pero como político, buen historiador. Como político, un buen historiador y un buen novelista. Sí. Y probablemente también un buen ingeniero agrónomo. Sí. Pero sacó una novela de Martín Aquino y ahí quedó. Pero tiene una novela que se llama La Capataza, que es la historia de Luisa Tirapare, que era la historia, la viuda de un cacique, de ahí de San Borja del Sil, que repartía tierras y tenía un gran liderazgo, una mujer en la primera mitad del siglo XIX, y que bueno, va a ser ese pueblo arrasado, ¿no? Porque bueno, era un pueblo de indios liderado por una mujer india que repartía tierras, sí, que hacía ley lo que se le prometía, ¿no? y bueno, y terminó como terminó ese pueblo. Uh-huh. Entonces, de manera que hay que desterrar esa idea que también en los últimos tiempos el Partido Colorado ha querido pulir su discurso y nos ha querido vender de que, bueno, los buenos eran los guaraníes y por eso los quisimos y los respetamos, y los malos eran los charrúas y por eso los exterminábamos, o por ahí también se han improvisado varios discursos paralelos. Se ha llegado a decir disparates como que los charrúas se murieron todos de gripe, y disparates así, ¿no? O bueno, o que nunca existieron, nunca fueron muchos, y por lo tanto nunca fueron muy trascendentes. Sí. En conclusión, Rivera no puede seguir demorando más, está en una situación de aprieto, no puede seguir entusiasmando por más tiempo a la gente, esperanzándola con que les va a dar tierras para sentarse. Estamos diciendo gente que está armada, que son una nación que maneja muy, que está muy familiarizada con el arte de la guerra, y que él lo sabe muy bien porque recurre a ellos sistemáticamente, son sus aliados militares y son sus aliados políticos. Ajá. Pero bueno, ahora no los necesita más y tampoco está dispuesto a darle lo que les prometió. Esa es la realidad. Y por eso no va a salir a combatirlos, como dice Marta Canesa de Sanguinetti. Va a llamarlos y una vez más le va a decir, los vuelvo a necesitar, y después que me den una manito más, que es la última que les pido, voy a cumplir con las promesas que les he ofrecido. ¿Y qué dice para eso? Bueno, dice que les dice que el país está de nuevo amenazado, que hay una posible guerra con el Brasil, que hay que ir a proteger la frontera, y él manda a sus propios, es prácticamente como una fuerza paralela, ¿no? Los charrúas integraban eso, era como un grupo paramilitar, ¿no? Una fuerza paralela que se movía con sus familias, y que los necesita, y ellos van, ¿no? Y en realidad, ¿dónde los va a matar? Los va a matar en un asadito, ¿no? Después que coman bastante, después que tomen bastante caña, que los que se emborrachen, y obviamente algunos van a poder caer en esa masacre, otros se van a escapar, y algunos se las van a cobrar, ¿no? A esto hay que agregarle que, bueno, esa tierra que no les iba a dar a los charrúas, que ya había decidido no dárselas, bueno, es un capital, es el capital que tiene el Estado uruguayo, ¿no? Necesita plata, necesita dinero contante y sonante, está aquejado por las deudas y necesita vender esas tierras, pero además necesita dársela a sus amigos, a los que él considera más que amigos, los aliados, porque uno podría decir, bueno, los charrúas eran sus amigos, pero los doctorcitos de Montevideo eran sus aliados, eran aquella gente que tenía, que empresarios, que juristas, la gente familiarizada con el mundo diplomático, que también son estancieros, y a los cuales no se les puede mentir como se le mentía a la distancia a los charrúas. Bueno, fíjate vos, entonces, en un parte del 1 de febrero de 1831, desde su campamento en el Daimán, el presidente de la República daba cuenta de que en 11 días había hecho desaparecer un número considerable de vagos, ¿no? Básicamente gauchos, delincuentes de la campaña, o vagos, simplemente vagos, porque los nómades no eran solamente los charrúas, ¿verdad? En un campo sin alambrado, ¿no? Uh-huh. Como recién van a aparecer 40 años después, y sin nadie que tenga un título de propiedad de nada, sin ganado marcado, es decir, bueno, era el ambiente propicio para que se desarrollara la vagancia también y para que la gente viviera libremente, ¿no? Claro. Y agrega, dice, ya no nos queda otra cosa que hacer que dar el paso sobre los salvajes. Esto creo es lo más fácil, pues ya tengo tomadas algunas medidas. Y añadía, los salvajes, no sé por qué esta vez lo pone con B larga, la primera con B corta, esto obviamente no hay que adjudicárselo a él, sino al secretario, ¿no? Generalmente esta gente dictaba. Los salvajes están como avispados, agrega, ¿no? Sí. Esto se debe obviamente a que se cansaron de los cuentos, ¿no? Claro. De Rivera, sí. Como todo político, que quieren que se haga material lo que les han prometido. Entonces, mira lo que dice. Dice, yo los he persuadido de lo contrario, y han quedado algo satisfechos, y a su tiempo tendrán su merecido. Es decir, yo los pude seguir engañando un poquito más, sí. Y los dejé algo satisfechos, o sea, los logré convencer de que voy a cumplir con ellos, que no me olvidé de ellos, y a su tiempo tendrán su merecido. esto es siniestro. ¿Por qué no puso esto Marta Cánez a Sanguinetti? ¿Por qué no puso este documento? ¿Por qué no le convenía? ¿Por qué no dice esto Sanguinetti cuando da sus discursos a favor de la memoria de Rivera? Y a esto te agrego lo que dicen las historiadoras Rosa Alonso y Lucía Sala. Dice, digo, por si alguien no lo está razonando, ¿verdad? Es casi que no ameritaría mayores comentarios, pero por las dudas lo leo, ¿no? Dice, asombra la frialdad con que fueron planeadas la celada que permitió culminar con rapidez y éxito la campaña. Además, él dice, ¿no? Por ahí que esto es lo más fácil, ¿no? Masacrar a los charrúas va a ser lo más fácil. ¿Por qué? Sí. Porque los puedo engañar, no los tengo que perseguir. Perseguir vagos aislados, sí, es complicado, es cansador, ¿no? Bueno, él cuenta para eso con... tiene un subalterno que es un general, el general Juan Pedro Laguna, que bueno, que a él le encomienda la tarea de atraer a los charrúas, trató con los indios su posible ayuda para custodiar las fronteras y para una supuesta guerra con el Brasil. Sí. Y el 10 de marzo de 1831, el presidente le escribía a Laguna, le daba consejo de cómo mentirles, de cómo engañarlos, ¿no? Entonces dice, es de la mayor importancia que el señor general emplee todo su tiempo y destreza para hacer entender a los caciques que el ejército necesita de ellos para ir a guardar las fronteras del Estado y que el punto de reunión serán en las puntas del Queguay Grande, para cuyos efectos se dirigen cartas a los caciques Rondó y Juan Pedro. Y mirá qué delicia de información nos aporta lo último, ¿no? ¿Cómo se llaman los caciques? Rondó y Juan Pedro, ¿no? Son indios acristianados también, ¿no? Sí. Tienen nombres de cristianos. Rondó era el Rondó, el general Rondó, que había sido gobernador provisorio unos días antes que asumiera Rivera. Se dirigen cartas, ¿qué saben leer? ¿No? Sí. Da toda esa sensación. Bueno, la realidad es que Rivera ya tiene preparado todo para que resolver en cuestión de horas lo que no han logrado resolver unos 10, unos 8 para ser más preciso, 8 virreyes a lo largo de todo el periodo colonial. O sea, lo que 8 virreyes en todo durante unos 40 años de periodo colonial no lograron hacer, porque no podían, porque detrás de un escritorio no lo podían hacer, porque no conocían a los charrúas, lo va a hacer en cuestión de horas Rivera. Ya lo tiene todo bien pensadito, ¿no? El 26 de marzo, Rivera comunicaba que pensaba llegar el día 28 con sus tropas a la orquesta del río Queguay, hacia donde Laguna debía llevar a todos los indios procurando infundirles confianza. Para ello, les aseguraba, y leo textual es lo que dice en su carta, la buena disposición y amistad del presidente. Esto lo dice todo, sí, ¿verdad? Otra cosa, otra perlita que se olvidó de engarzar María Canessa de Sanguinetti en su biografía de Rivera, ¿no? Bueno, al parecer, además, había una antigua amistad del cacique Juan Pedro con el general Laguna, que facilitó que los indígenas trasladaran sus tolderías al Queguay con todas sus familias, ¿no? Y bueno, y allí fueron sorprendidos en el llamado Potrero Salsipuedes. Después, en una carta, Rivera trataría de justificar esta matanza diciendo que, bueno, que era inevitable, y él dice textual, les voy a leer lo textual, que dice que fue imposible atraerlos a la obediencia, a la vida tranquila y regular a las indómitas tribus de charrúas. Uh-huh. Esto lo dice más públicamente, pero en las cartas se demuestra todo lo contrario, en la intimidad, claro, ¿verdad? Sí, donde sí se muestra quién es Rivera, se demuestra todo lo contrario. Bueno, lo que sucedió fue eso, ¿no? Había una señal ya pactada de Rivera con sus soldados de que en lo mejor del asadito, cuando ya hubieran tomado bastante caña, hubieran quedado medio pesaditos de comer asado, sí, en un momento Rivera le iba a decir a uno de sus caciques: empréstame tu cuchillo para picar tabaco. Esa era la señal para que todos los soldados sacaran sus armas y empezaran a dispararle a los indios. No te puedo creer. Empréstame tu cuchillo para picar tabaco. Oh. Y se sabe que el cacique Baimaca Perú, cuando vio aquello que no entendió que pasaba, le dijo a Rivera de cerca: mira, Fruto, tus soldados matando amigos. Ahora bien, después de eso, su sobrino, Bernabé Rivera, el coronel Bernabé Rivera, se dedicó a perseguir a aquellos indios que se habían escapado. Muchos fueron, eran muy ágiles, ¿no? Grandes jinetes, muchos se lograron subir al caballo y disparar, obviamente, pero quedaron, ¿quiénes quedaron? Sobre todo las mujeres y los niños, ¿no? Que no tuvieron posibilidades de disparar, o por lo menos los niños más chicos, ¿no? Y también, como los charrúas, sí, que ya, digamos, de algún modo eran grandes impulsores de la tradición uruguaya de llegar tarde a todos lados, algunas tribus llegaron tarde, ¿no? Y bueno, vieron lo que había pasado, que era un engaño, y se escondieron en los montes. Entonces la tarea del coronel Bernabé Rivera era perseguir a los charrúas que se habían escapado y seguir engañando a aquellos que tenían una idea más o menos vaga de que lo que había pasado, pero que todavía se los podía engañar igual. Eso fue lo que pasó con un grupo de charrúas, donde estaba el cacique Polido. Ahora se me confundió un poco uno de los caciques, creo que fue el cacique Polidoro, que se los encontraron en un río y les echaron en cara lo que había pasado, estaban enterados, y él les dice que no se preocupe, que sus familias están a resguardo, ellos quieren saber qué pasó con sus mujeres, con sus hijos, y él les dice que no se preocupe, que él los va a llevar a donde están sus familias. Ajá. Y lo llevan hasta, bueno, caminan todo un día, lo llevan hasta una estancia, pasan una noche, pernoctan en una estancia, en Durazno. Esa estancia era la estancia del viejo Bonifacio, conocida así, y bueno, los charrúas estaban todos armados y no se desprendían de sus armas, pero al llegar la noche, se reúnen los indios al costado de un fogón, dejan las armas al costado y ya se había pactado de cerrarlos y dispararles por las ventanas. Y así se comete una segunda matanza, ¿no? Y bueno, y después se va a entretener siguiendo las persecuciones a aquellos indios que estaban más lejos, ¿no? Y así el coronel Bernabé Rivera atacó posteriormente, hizo otra matanza en Mataojo, y en su parte comenta que han caído 18 charrúas muertos, han quedado 18 charrúas muertos, y que ha tomado 81 prisioneros, y entre los muertos él destaca que han caído dos caciques de los más perversos, puso perversos con B larga. Ahora bien, ¿qué pasaba, por ejemplo, con todas estas mujeres y estos niños, ¿no? Sí. Y esta es otra cuestión que hay que tener muy en cuenta. Son en un total, por lo menos de la primera partida, si puede, 166 personas. La mayoría mujeres, niños, ancianos, algunos guerreros que habían quedado heridos. Y bueno, van a ser llevados hasta Montevideo a pie, en una marcha forzada, terrible, horrenda, y en Montevideo ya hay una gran expectativa, ya se anunció que van a llegar estos indios, porque ¿qué es lo que pasa? Ha comenzado a escasear los esclavos. Uruguay mismo por su propia ley tiene prohibida la introducción de esclavos para quedar bien, por supuesto, con la legislación internacional, que ya desde 1818 creo que era que se había, no, 1815, Inglaterra y Portugal habían pactado poner fin al contrabando de esclavos y al tráfico de esclavos y combatirlo. Por supuesto llegaban, siempre estaban llegando barcos de esclavos de contrabando. El propio Rivera tiene su canciller, Lucas Sobes, el primer canciller de la República, tenía un barco, él mismo tenía su propio barco negrero, y entraba negritos por la aduana y los registraba como colonos sin ningún problema. Pero la realidad es que cada vez es más difícil, porque los ingleses cada vez que encontraban un barco lo incautaban, liberaban a la gente, ¿no? Porque a los ingleses ya no les servía, ellos habían iniciado la revolución industrial, o sea que estaban con las máquinas, ¿no? Estaban empezando todo el proceso maquinista y por lo tanto se habían convertido en los abanderados de la lucha contra la esclavitud. Sí. Entonces estas 166 personas van a ser repartidas entre las familias decentes, las familias más distinguidas de Montevideo, ¿no? Entonces hay una gran expectativa por el reparto, y bueno, por todo lo que eso implica de tener un esclavo, una esclava, ¿no? Y por supuesto, lo interesante es que cómo se inicia inmediatamente todo el tráfico de influencias, ¿no? Acá también está el haz lo que yo digo, pero no lo que yo haga. El ministro de Gobierno, José Yauri, había comunicado a la prensa para que la gente se enterara de que, bueno, el que quería, que quisiera un indio, una india, lo que sea, tenía que presentarse temprano, de mañana, en la plaza, Plaza Constitución, sí, la actual plaza, la Plaza Matriz, y ahí se le tenía que hacer cola y ahí se le iba a entregar un indio, ¿no? ¿Gratis? Claro, sí, se lo iba a traer gratis, pero cuidado, lo que él aclaraba, no va a tener posibilidad de elegir nada. Va a llegar a la cola, el momento de ahí en la lo mesa, que se le va a entregar un indio y punto. Lo que te toque. Lo que te toque. Y si si hiciste la cola, ya automáticamente el gobierno entiende que vos asumís que te llevas lo que te toque. Pero, por supuesto, la mejor parte de la mercancía, del botín, se lo repartieron los ministros, los generales, antes, ¿no? Y hay cartas muy interesantes que me hubiera gustado, y me pregunto por qué Marta Cánesa de Sanguinetti no las mencionó. Por ejemplo, doña Ramona Pereira le pedía a Bernardina Frobosa de Rivera, la esposa del presidente, que entre los indios recién llegados le apartara un chinito, una chinita, para atender a una hija tuberculosa. Ángela Laguna, hermana del general que los emboscó, solicitaba por su parte que se le entregara una chinita de 8 años y un varoncito de 7 para Pedro Pereda, quien le aseguraba le daría un buen trato. Mirá además las pretensiones, ¿no? Entre 8, 7 años, un varoncito, una nenita. Bueno, después José Yauri que era el ministro de Gobierno, dijimos, ordenaba al comandante Felipe Caballero, que estaba a cargo de la custodia de los indios en la cárcel, el día anterior del reparto general, el día anterior, que entregara a Agustina Rivera un chinillo y a su madre una chinita mocetona, aunque fuera de las que están criando, es decir, aunque sea de las que tienen un bebé de pecho. Claro. Para su familia, a su vez, pedía dos chicuelas entre 8 y 10 años, y dada la influencia de que gozaba, podía mandar por ella a las 8. Textuales, y leo textuales palabras, lo que dice esta deliciosa fragmento de la carta, dice, antes de la bulla. Es decir, que no se enteren los otros de que nosotros nos estamos apartando de lo mejor. Claro. Antes, que llega antes de la bulla, ¿no? Sí. Bueno, a su vez, también ordenaba entregar dos indios o indias a Francisco Joaquín Muñoz, y al jefe político de Montevideo, una india o indio charrúa, a su elección, ¿no? El coronel José María Freire y el capitán Ordóñez recibirían los suyos, lo mismo que Jacinto Trapani y sus familiares. Gente toda muy vinculada a la forjación de la patria, ¿no? Sí. Gente que después quedó con nombres de calles, sí, que quedaron como grandes próceres. Te iba a decir eso, estaba por acá escuchando, sí, y Juan P. Laguna, una calle, sí, que claro, muere allá en el shopping, en pleno, sí, en pleno Positos. Exacto. Sí, Lucas, sí, Sobes, claro, en el Prado. Uh-huh. José Yauri, también, sí, otra calle, sí, sí, lugares de privilegio. Sí, de privilegio, barrios. Y que forjaron la patria a expensas de la sangre de esta gente, ¿no? Sí. Y ahora que no la necesitaban más, se deshacían de ellos, como sí, de los gauchos. Sí. Bueno, y hubo 11 varones adultos que no fueron repartidos y que bueno, algunos murieron en el camino, por supuesto, hubo algunos que se murieron de angustia adentro de la cárcel, hubo algún caso. Y esos 11 varones adultos fueron entregados a capitanes de barco, podían ir los capitanes de barco a buscarlos, con la recomendación de que no los liberaran, no les sacaran los grilletes hasta que el barco estuviera bien en alta mar, porque obviamente esta gente era muy nadadora, se podía escapar. Bueno, ahora bien, uno diría, ¿y qué sociedad de mierda esta, no? Esta gente tan insensible, tan perversa, tan conspirativa, capaz de engañar, de mentir, después de repartirse a esta gente como si fueran una mercancía más. Bueno, gente que obviamente ya estaba acostumbrada a tener esclavos. Serían todos así. Por suerte, tenemos un documento que demuestra lo contrario, exactamente lo contrario. Que había gente de la otra. De la otra, ahí está. Gente que entendía las cosas como las estamos entendiendo nosotros. Esto a mí me reconcilia, este documento que te voy a leer ahora y que llevo años leyéndolo en mis clases y en los programas de radio y que nunca puedo leerlo sin conmoverme, es de ese tipo de documentos que me reconcilia con la especie humana. Apareció una carta en el diario El Universal, que es una carta anónima, fíjate vos, esta gente no quiere dar su nombre, no sabe, nunca nos vamos a enterar quiénes fueron, y fíjate cómo firman, dicen unos, supuestamente es plural, ¿no?, unos que tienen chinas cuyos hijos le fueron inhumanamente quitados, es decir, a la hora del reparto, sí, se quedaron, porque claro, el botín más valioso, ¿cuál era? Eran los niñitos, porque esos niñitos se los podía... incluso hay algún documento que dice de alguien que pide un chinito porque es más fácil de adoctrinarlo, más fácil, claro, de habituarlo al trabajo, a las órdenes, a un adulto, claro, ya no se lo va a poder, claro, obligar tan fácilmente, se va a escapar, ¿verdad? Claro. Entonces, en ese momento en la plaza debió haber sido terrible cómo se apartaban, como en cualquier mercado de esclavos, ¿no? A las madres de los hijos, ¿no? Y a esta gente que escribe esta carta se le son de los que les tocaron las madres sin los hijos, ¿no? Entonces firman así: unos que tienen chinas cuyos hijos le fueron inhumanamente quitados. Entonces dice esta gente: hemos tomado indias mayores más por socorrerlas de su desamparo que por ganar de su posición. Estas desdichadas, contra cualquier consideración, contra la humanidad y la religión, de opuesto a todo cuanto existe capaz de inducir a compasión, han sido despojadas del modo más bárbaro de sus inocentes hijos. No hay corazón que pueda soportar el objeto de ver una de aquellas infortunadas llorar las horas enteras por sus chiquillos. Me imagino que este documento también lo habrá leído Julio María Sanguinetti y su querida esposa, que sin embargo jamás menciona, ¿no? E insisten en que, bueno, era gente inadaptada, ¿verdad? Y que no tenía corazón, que no tenía, ¿no?, sentimiento, no tenía sensibilidad. Ahora bien, después, los días siguientes, este documento es una joya, ¿verdad? Uh-huh. Pero hay denuncias que vienen en los días posteriores. Por ejemplo, doña Josefa Rivas devolvía pocos días después a una china como de 55 años por inútil, ¿no? Claro, le tocó una de 55 años. Y además el argumento es por inútil, no sé qué hacer con ella, no sirve para nada. Pero el ministro Yauri rápidamente resolvió el dilema y dijo que no aceptaba devoluciones por inutilidad, ¿no? En todo caso, bueno, no sé, después veremos por qué me la puede... ¿Qué argumento? Pero el de inutilidad no. Y alegaba que antes de educarse todos los indios eran inútiles, ¿no? Había que educarlos, había que adoctrinarlos, habría que castigarlos, en fin. Pero claro, no es lo mismo educar a uno de 8 años como los que se agarraron sus amigos, que lo que le tocó a la pobre doña Josefa Rivas, ¿no? Con 55 años. Claro. ¿Qué hace vos, papo, con una vieja 55 años? No, pará, que yo tengo 57, ¿no? Bueno, te sirve. Entonces, bueno. La india Felipa, por su parte, se fugó de casa de su ama a raíz de los malos tratos recibidos. Y Ana Fuentes, acá sí tenemos un nombre, quien recibió a la chinita, denunciaba en la prensa, ¿no?, que la recibió, y denunciaba que tenía cicatrices como de quemaduras en la cara y en todo su cuerpo, y aclaraba que habiendo estado de servicio durante varios meses, no había sido ni acristianada ni educada de ningún aspecto. Bueno, y en esta situación muchos indios se lograron fugar, ¿no? Muchos niños, y recordemos que uno después que pasaba las puertas de Montevideo ya se internaba en campo adentro, ¿no? La otra parte jugosa de esta historia es, bueno, que ya sabemos que Bernabé, el coronel Bernabé, quiero decir, el sobrino de Rivera. Bueno, se entusiasmó mucho persiguiendo charrúas y en un momento avistó un campamento de indios que lo vieron y salieron disparando, y bueno, ellos los persiguieron. Él venía además dando partes muy entusiasmado: agarré a tantos y maté a fulano, sí, sí, tomé tantos prisioneros, maté a tantos caciques, y empieza a seguir a varios de estos indios y empieza a dispararles y a matarlos. Y en ese informe se sabe que el primero que mató, sí, vos, era el primero que mató de esos indios que a lo último persiguió, era uno que se llamaba Bernabé y que él lo había criado como hijo. Uh-huh. ¿No? Un jovencito charrúa que él había criado como hijo fue el primero en esa partida que asesinó. y a su lado iba el cacique Sepé. Pero sin embargo, ellos venían de muy lejos, los charrúas estaban descansando, los caballos de los soldados del coronel Bernabé Rivera se empezaron a cansar, y en un momento los indios, era muy difícil perseguir a los charrúas, porque eran muy buenos jinetes, conocían muy bien el terreno, se sabían engañar, generalmente iban, enfilaban hacia los cerros, daban la vuelta, y cuando querías acordarlos tenías de atrás. No. Y eso fue lo que le pasó a Bernabé Rivera en el norte de... del país, cuando se vio rodeado por los charrúas, muchos de los soldados que tenía a sus costados cayeron muertos, su caballo rodó, quedó en el suelo, y los pocos soldados que todavía estaban vivos dispararon a tiempo. Se dice que Bernabé Rivera nuevamente intentó su mejor sonrisa y conversando dijo, bueno, me tienen a mí, negocien, úsenme como como intercambio si quieren sus familias, el presidente se las va a entregar a cambio mío, que soy su sobrino, sí, soy sí. Su coronel predilecto. Pero bueno, ellos mismos entendieron que ya a esa altura no había nada que negociar, nada que conversar, y prefirieron vengar la muerte de todos sus sus hermanos con una muerte que fue, te puedes imaginar, no fue muy rápida, que digamos, ¿no? No fue eutanasia, no es lo que llamaríamos eutanasia. No. Y así a sufrir. Hay una a sufrir. Seguro, hay una carta del 28 de junio de 1832 del general Rivera, desde Durazno, que le escribe a su amigo Julián Laguna, y dice, te leo toda la carta, es cortita, dice, amigo, qué golpe ha recibido mi corazón y qué pérdida acaba de hacer la patria. El pobre Bernabé, después de haber concluido y asegurado todo aquello del Uruguay, y en los momentos que iba a regresar a Tacuarembó, tuvo noticias del paradero del pequeño grupo de charrúas, salió a buscarlos con una partida de 30 hombres y los halló en el mismo paraje, los persiguió tenazmente después de haberles tomado las familias y los caballos muy pesados. Los indios se vieron acosados y vieron que los perseguían eran muy pocos y con caballos cansados, y se resolvieron a pelear con resolución. Perdimos 2 oficiales y 9 hombres, y perdimos, amigo mío, seguramente, todavía no estaba todo confirmado, seguramente a Bernabé, que tuvo la desgracia de rodar y quedar en poder de los bárbaros. Paciencia, dice Rivera. El presidente Fructuoso Rivera, que quedó muy dolido con esta muerte, y que bueno, yo creo que esta muerte hace que esta historia no sea todo lo trágico y dramático, este último ítem, digamos, que pudo ser, ¿no? No sé si coincidís conmigo. Sí. Y el 11 de abril se estaría recordando por algún grupo de extravagantes, como pasa todos los años, algún grupo de extraños seres, este día, ¿no? Es la gran matanza de charrúas que se dio en el potrero de Salsipuedes, donde hoy hay un monumento bastante particular. Es un monumento que parece abstracto, pero que en realidad está inspirado en uno de los naipes, porque los charrúas, sabías que tenían naipes, ¿no? Tenían un juego de naipes, habían hecho, se familiarizaron rápidamente con las barajas españolas, pero hicieron su propio juego. Es una de las cosas, de las tantas rarezas de los charrúas que nos han quedado, y que nos, como algún instrumento musical, por ejemplo, que nos hablan de una cultura también que tenía sus finezas, ¿no? Uh-huh. Y que no se lo quiso entender y no se lo quiso valorar, pero el propio Rivera, en Salsipuedes, juntó armas, juntó reliquias y las mandó también a sus amigos de regalo, con cartas diciendo, bueno, estos son los vestigios de una raza que ya no existe. O sea que él mismo también era consciente de que detrás sí. de los charrúas había una cultura muy rica. Sí, sí. Y bueno, el 11 de abril yo invito a todos los oyentes de Minas que reflexionen sobre esta fecha, pero también presten atención a ver qué dice la prensa de esto, ¿no? Lo más probable es que no diga absolutamente nada, la inmensa mayoría de los medios, ¿no? Pero bueno, de la matanza en el zoológico. De la matanza de Salsipuedes. Seguro, en el zoológico estamos para recordar los grandes episodios que que nosotros como nación no deberíamos de descuidar, ¿no? La pregunta que me cabe hacerte, Aldo, ¿son muchos los historiadores que van por este camino por el que vas vos? Bueno, sí, felizmente, más que historiadores son antropólogos muchas veces, ¿no? Renzo Piugarte, son unos cuantos. Yo creo que está claro que en los últimos tiempos ha salido toda una bibliografía, sobre todo la salida de la dictadura generó ese interés. Con el mayor respeto, por digo, ¿no? La historia y por recuperar esto. Además, la novela de, por ejemplo, de Tomás de Mato, ¿no? También tenía esa cosa de comparar, de asimilar hechos pasados, antiguos, con hechos recientes. Hay una escena donde un soldado se lo hace enterrar una bolsa de cachorritos, cosas que se hacían en los cuarteles, ¿no? En tiempos de la dictadura. Aldo, algunos se escudan, por así decir, bajo que eran otros tiempos, claro, y eran otras situaciones. Bueno, pero la carta del Universal demuestra que también había una sensibilidad propia a la nuestra, ¿no? Y que también hay gente que si hoy dice que está bien lo que hizo Rivera es porque sería capaz de hacerlo actualmente. Porque además, el hecho de decir, bueno, era gente que se dedicaba a robar ganado. Bueno, ganado que en general no tenía marca, ¿no? Pero era gente que se dedicaba a robar. Hay que matarlos a todos. Bueno, con ese criterio habría que tirar una bomba en 40 semanas, ¿no? Habría que, no sé, tirar una bomba atómica en las afueras de Montevideo, en los lugares donde, en los asentamientos. No tiene ningún fundamento los argumentos que pretenden justificar la acción de Rivera, ¿no? Y además olvidan lo principal, que fue una medida hecha mediante el engaño, ¿no? Claro. Creo que eso es lo más destacable. Yo te cambio la pregunta, ¿no? Te digo que en realidad para mí lo triste es que todavía hay historiadores de peso, académicos, que incluso, digo, de los cuales puedo decir que tengo un buen vínculo, que siguen desde una mirada académica seria, o sea, el caso de Marta Canessa no es el único caso, no es un caso aislado, como el caso de Padrón Fabre, el historiador de Durazno, que tiene una mirada muy condescendiente con todo lo que fue la gestión de Rivera. A mí me faltó contarte una cosita, un detalle. Rivera era muy timbero también, como buen jugador que era gran bailarín, gran tomador y gran timbero. Y en realidad el plan que originariamente había, parece que los estancieros se le habían planteado a Rivera, era que los engañara y los llevara hasta, los embarcara, y prometiéndoles unas tierras, y se los llevara en barco y se los dejara en el sur de la Argentina, ¿no? Por ahí, por en la Patagonia, por ahí los hiciera desembarcar. Y eso tenía un costo, y bueno, hubiera sido por lo menos un final más humanitario, digamos, ¿no? Sí. Pero Rivera, plata que tenía en el bolsillo, plata que se timbiaba, y se le fueron en unas partidas de carta, y decidió resolverlo, cortar un poco más grueso, ¿no? Resolverlo, el asunto de otra manera, a balazo. La gente me escribe, buen día, Papo, escuchando atentamente el relato del historiador, hay calles y plazas que tendrían que cambiar de nombre. Pero claro. Gente que entregó a los charrúas para su extinción. Yo a la Plaza Rivera le pondría Plaza Charrúa en homenaje a los caídos. Es una barbaridad lo que uno escucha de esas épocas. Saludos, gracias. Un saludo grande para el carpintero, como siempre, ahí pegadito en la radio. Minas te saluda, Carpintería Artesanal. Un saludo grande para él. Bueno, hay mucha gente escribiendo. Bueno, yo les recuerdo, cuando vayan a Tres Cruces, les recuerdo que el monumento que de Rivera que hay frente a Tres Cruces no estaba ahí antes. No sé si te acordás vos de eso. Sí. Cuando construyeron la terminal de Tres Cruces, no estaba el problema de ese monumento. ¿Y qué hicieron? Lo corrieron. Claro. Lo corrieron. Aplicaron una tecnología que muy pocas veces en el mundo se había utilizado, poniendo unos rieles por abajo, y movieron la plaza. movieron toda la estructura, el monumento, que uno podría decir, bueno, era el momento de sacar esto y no sé, por ahí de repente lo llevamos para otro lado, qué sé yo, se lo regalamos al Partido Colorado, este monumento. Lo corrieron, gastaron una fortuna en mover un monumento, ¿no? Y eso habla de las de los caprichos políticos de este país, ¿no? Y cómo nosotros estamos siempre sometidos a los caprichos políticos de este país, ¿no? Y yo creo que podríamos escribir un libro solamente con ese ejemplo, ¿no? Sí. Cómo estamos sometidos a los caprichos políticos de este país a través del movimiento de los monumentos. Claro. Y creo que ahí no se salva ninguna colectividad política. No, estamos de acuerdo. Porque también ahí en esa misma cuadrita tenemos otro ejemplo que no sé si te das cuenta, ¿no? Pero el de María Auxiliadora, ¿no? Que también sí. Cambió el monumento del Papa, ¿no? Hizo gastar también para mover, no sé qué sentido tenía llevarlo de un lado a otro, yo qué sé. Sí. Pero son caprichos políticos, ¿no? Y nosotros estamos sometidos a esos caprichos políticos, ¿no? Estamos de repente que hoy queramos recordar la matanza de Saltipuedes en su justo término nos convierte a nosotros en seres extravagantes, ¿no? Claro. Y esta gente que te mueve una plaza entera, porque aquello es intocable, nadie lo cuestiona. Claro. Acá en Florida había un individuo que jugaba. No me haga trabajar más la cabeza, Aldo. ¿Cómo? Usted me hace trabajar mucho la cabeza. Sí. Demasiado ya. Sí, no, ya tengo ya. Yo lo vengo trabajando ya, hace años. Ya tengo demasiado. Más vueltas, ¿no? Ya tengo demasiado con Astori ahora diciendo lo que dice ahora de. Ahora. Sí. Lo dice ahora de Maduro. Hasta hace unos días no era bárbaro. Era todo democrático. Ahora sí, ya no. Claro. La carta que mandamos, no me haga pensar. No, y el MPP, que por un lado Maduro es divino y por otro lado son delincuentes. Sí, ya es demasiado. Por eso digo, y usted todavía me viene con esto, yo tengo que. Sí, es una claro. cosa de loco. Cortita, porque me sí. tengo que ir al último hueco está bien, Aldo. Sí, ¿usted cree que tendríamos que revisar todo esto y sacar todos estos mitos de una vez por todas? Y lo va a hacer la gente. Lo va a hacer la gente. Sí, pero a ver, lo está haciendo la gente. Pero me parece que son más lo que soplan para el lado de lo que ya está que para aquellos que intentan poner la versión esta. Claro, me explico. Para mí más importante de los monumentos que haya en una plaza y de las calles, que los nombres de las calles, me parece importante la conciencia de la gente, ¿no? Que la gente sea consciente, que trabaje estos temas. Que acá pasa lo mismo en Florida, es decir, hay calles de Florida de los sí. que murieron atacando Florida, en la batalla de Florida que se dio antes de lo de Paysandú, sí. y no hay nombre de calle de los que murieron defendiendo Florida. Dale. Y eso tiene que ver también, es otro ejemplo del manoseo que se ha hecho con la historia nuestra. Ahora, yo siempre, esto los otros días una alumna me preguntaba esto en mis clases, y yo le contestaba lo siguiente, capaz que esto mal de muchos consuelo de bobo, ¿no? Pero peor, lo veo peor en Turquía, ¿no? Me parece que si lo comparo con Turquía, veo que esto es mucho más fácil. Acá se puede empezar a cambiar algunas calles, se puede plebiscitar de repente con los vecinos, ahora que está tan de moda, por suerte, todo el tema de los proyectos participativos y las discusiones de los vecinos, sí. de repente se puede discutir si los vecinos quieren realmente tener en su barrio una plaza con un monumento a Rivera, por ejemplo, pero hay países donde realmente están en un laberinto claro. historiográfico, ¿no? Un laberinto de la memoria. Sí, sí, sí. Y el ejemplo más claro para mí es el de Turquía, ¿no? Es decir, si en Turquía empezaran a repensar su historia, tendrían que tirar abajo todos los monumentos y tendrían que cambiar todos los nombres de las calles. Y eso hace que la clase política turca, incluso las academias turcas, estén en permanente agresividad, digamos, con el mundo, ¿no? Con claro. el mundo. Porque hoy todavía en Turquía no se reconoce la matanza de armenios, oficialmente no se reconoce, y es un tema que no se trata ni siquiera a nivel académico. Sí. Ha pasado de historiadores que van a un congreso internacional de historiadores y se enteran porque se cruzan con un historiador armenio que les cuenta lo que le hicieron a su familia, ¿no? Es decir, que cuando le dicen, pero pará, ¿eso cuándo fue? ¿En qué siglo fue? No, eso lo hicieron tus parientes a mis parientes. Es decir, los turcos mataron a mis tíos, ¿no? Mataron a mis abuelos, ¿no? Es decir, no fue hace 800 años, Claro. ¿No? Fue hace 40 años. Tal cual. Es decir, y entonces, por lo menos comparándolo con otros países que tienen problemas mucho mayores, donde la historia les genera más problemas que soluciones, ¿no? Bueno, y que siempre implica también un grado de responsabilidad y de madurez que en general en todas partes del mundo los políticos suelen no tener, y por eso siempre prefieren con esto, como con cualquier otra cosa, esconder abajo la alfombra, barrera bajo la alfombra, es claro. Mucho fácil, sí. Y por eso creo que es importante de todos modos que haya espacios donde la gente lo discuta esto y tome conciencia de estas claro. cosas, ¿no? Está bien. La matanza de Salsipuedes, lo que es acá en Florida, creo que el único que la doy en los liceos soy yo, por lo pronto, y que la doy con la profundidad que me parece que hay que darla, tratando con todos los documentos y mostrando toda la las visiones historiográficas. Aldo. A veces se me enojaban algunos alumnos a veces y me decían, pero ¿por qué me manda a buscar lo que dice Marta Canesa de Sanguinetti sobre Salsipuedes si no dice nada? Bueno, justamente porque lo que quería que vieran es que no dice nada. Claro. Y ahora vamos a ver todos los documentos que podía haber usado y no los usó. Claro. Dale. Discúlpame, papo, que me exceda. No, está bárbaro. Aldo. Pero creo que hemos dejado claro el día de hoy, ¿no? Perfecto. Que sí, sí, ni que hablar. Te iba a decir, si tenés algún artículo basado en esto, publicarlo y nosotros ponerlo. No, vos sabés que no he escrito, pero tengo la intención. Lo que pasa es que tengo la intención de hacer algo un poco más complejo que esto. Sí. Es decir, comparar cómo el Partido Colorado, que en definitiva no es que la tenga contra los colorados, ¿no? Pero es que cuando analizo estas cosas, analizo la versión oficial de la historia que la han escrito los colorados, ¿no? Claro. Cómo, así como han querido tapar esto, que es una matanza visible, han inflado otros episodios, como el caso de los mártires de Quintero, por ejemplo, ¿no? Que es discutible hasta si se pueden considerar colorados los mártires de Quintero, ¿no? Que además fueron asesinados por un general, el general Anacleto Medina, que tenía un origen colorado. No. ¿No? Y sin embargo, están las dos jugadas, ¿no? Tapar lo que rompe los ojos y no se quiere ver, e inflar y darle color a cosas que son discutibles y que se quieren mostrar de determinada manera. Claro, ¿no? Incluso la matanza de Quinteros es un mito creado para justificar otras matanzas. Claro. ¿No? Tal cual, y así entre matanza y matanza se hizo esta república, y los que protagonizaron esas matanzas fueron los que después escribieron las historias, ¿no? No me acuerdo. Pero por suerte está el zoológico ahora para revisar todo esto. Vamos todavía. Somos parte de esa sí, fauna, señor. Revisionista. Sí, señor. Aldo, te un mando gustazo, papo. Un abrazo y bueno, grande. Nos vemos el martes que viene. Sí, ¿no? Sí, el martes que viene estamos. Desde Atlántida, me llamás de Atlántida. Perfecto, perfecto. Y dos días después voy a estar cumpliendo años. Así que sí. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Entonces... Y sí, por eso siempre tengo presente la matanza de Charrúa también, porque es cerca de mi cumpleaños. Vos cumplís el 13. Y yo el 15. Ah, mirá qué bueno. Bueno, nos podemos juntar. Dos brutos arianos. Vas a Atlántida y otro día me voy a Minas. Dos brutos arianos, mirá vos. Sí, sí, sí. Explosión. Claro, hay un hecho. De darnos de frente contra todo. Por eso, viste, por eso tenemos esta química que tuvimos del comienzo. Sí, sí, sí. Tal cual, bueno, nos hablamos el martes. Un abrazo. Gracias. Abrazo. Chau, hasta chau. Luego. Listo. Un lujo que nos damos de tener al historiador Aldo Solé en la mañana del zoológico.